Abecedario. Abecedario. Abecedario latinoamericano. Si te digo que existió un artista que nació en Buenos Aires, pasó su infancia en Córdoba, desarrolló su carrera en La Rioja, Argentina, y murió exiliado en Madrid. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Si te pica la curiosidad, quédate y préstame tus oídos por unos minutos. Así te llevo a conocerlo. Abecedario latinoamericano. Este es el primer capítulo de Abecedario latinoamericano, un podcast en el que te voy a contar algunas historias de escritores y escritoras cuyas vidas estuvieron marcadas por las circunstancias de su tiempo y, en muchos casos, por el territorio en el que vivieron. Vidas de poemas, proezas, infortunios, desgracias y glorias. En esta primera entrega quiero llevarte a la inmensa Argentina. Soy Marco Flecha y estoy encantado de contar contigo. Acabo de dejarte. Todo sigue afuera. Caminan, compran, hablan. En el tren sube uno con el CD del momento. La voz canta. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. En la ventanilla el mundo pasa hacia atrás. Hemos arrancado con estos versos de Claudia Stella. Ella es escritora y narradora oral de Buenos Aires y, más adelante, al final del podcast, nos brindará unas recomendaciones literarias de autoras argentinas. Para conocer al artista de la pregunta inicial, al principio del podcast, tendré que llevarte hasta La Rioja, a La Rioja Argentina, o más bien, a la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que es su nombre y apellido. La Rioja es la capital de la provincia del mismo nombre y está en el noroeste argentino. Es conocida por sus paisajes montañosos, sus parques naturales como el Talampaya y por la producción de vinos, aceitunas y nueces. Bueno, también porque de un pueblo de esa provincia salió un presidente de la nación que a muchos argentinos no le gustaría recordar. Y ahora que ya estamos aquí, desvelamos el misterio. Se trata de Daniel Moyano. Daniel Moyano, Buenos Aires 1930, Madrid 1992. Escritor, músico, periodista y crítico literario. Ya en su primer libro de cuentos, Artista de Variedades, en 1960, mostraba lo que luego sería su estilo. Le gustaba más reflejar atmósferas y estados mentales que la realidad externa. Publicó cuentos y novelas en los que hace notar el abandono y la pobreza provincianas, así como a la migración desde el interior hacia las grandes ciudades argentinas. Ha escrito, entre otros libros, El rescate en 1963, La lombriz 1964, El fuego interrumpido en el 67, La luz lejana 67 también, El monstruo y otros cuentos, El oscuro 1968, Mi música es para esta gente en 1970 y luego vino El trino del diablo y El estuche de cocodrilo y muchos más. Moyano también fue músico, violinista e integró el cuarteto de cuerda de La Rioja. Su literatura está muy influenciada por la música, con títulos de libros como Un silencio de corchea o Tres golpes de timbal. Se puede decir muchísimo sobre la vida de este prolífico escritor, pero qué mejor que alguien de la ciudad de Los Naranjos, como también se conoce a La Rioja, nos hable de él. Dani Moyano es un escritor que en mi casa lo conocían mucho cuando yo era chica, porque mis padres habían sido muy amigos de él. Sin embargo, a pesar de que yo estudié comunicación social, me dediqué al periodismo, no era alguien que lo tenía en mi radar, básicamente. Te diría que es un escritor que, a pesar de que los libros de él estaban autografiados en mi casa y mis padres hablaban de él, yo soy la más chica de cuatro hermanas y si bien mi familia leía mucho, tuve como una etapa de, de rebeldía, entonces muchas de las cosas que ellos leían, no, yo no. Ella es Paulina Carreño, actriz, periodista, y ha trabajado con la obra de Daniel Moyano desde el escenario. Después de los 30, cuando empecé a descubrir la narración oral teatral y me interesó meterme más con eso, descubrí en él como autor, empecé a leer muchos autores riojanos o riojanos por adopción, como es él, y descubrí un mundo, descubrí cómo describía la Rioja, cómo la sentía y cómo podía hablar tanto de nosotros, ¿no? En novelas, en cuentos. Ahí, se me ocurrió, como él era un escritor que antes de escribir contaba oralmente, me pareció que gran parte de sus cuentos, por lo menos el libro Un silencio de corchea sobre todo, había una gran oralidad como para llevarla a la narración oral teatral, ¿no? Y bueno, su viuda, digamos Irma Capelino de Moyano, que vive en Madrid, yo la conocí por medio de mis padres y después nos hicimos muy amigas, entonces me empezó a contar muchas cosas, muchas anécdotas que también fueron las que me permitieron ir hilando, ¿no? Hilvanando los cuentos con aspectos, con anécdotas personales, ¿no? De ellos, que lo hacían como, bueno, más contundente a todo lo que contábamos. Y a mí su obra me impresiona, porque no es solo lo que escribió sobre La Rioja lo que me gusta, lo que me llega, sino la profundidad, el compromiso y la estética de él, ¿no? Es un autor que te habla de cosas súper tremendas, duras. Vivió el exilio, vivió la pobreza, vivió la orfandad, y te la cuenta de una manera que te permite llegar más profundo, reírte, también emocionarte. Bueno, es muy profunda su obra. A Paulina le fascinó la obra de Moyano y se dio cuenta de que, incluso en La Rioja, al menos en los sectores más rurales, era muy poco conocido. Decidió hacer un montaje teatral a partir de sus cuentos. El proceso de trabajo con la obra de Daniel fue muy hermoso, porque fue un descubrimiento, ¿viste? O sea, cuando descubrís de grande a alguien o algo. Como te decía antes, yo empecé a leer muchos autores para hacer un espectáculo de narración oral sobre historias de La Rioja, o sea, sobre autores de La Rioja, cuentos de La Rioja, y encontré que en Moyano, con sus cientos de cuentos y tantas novelas, más de 10 novelas, encontré un mundo ahí, pero sobre todo en un libro de cuentos puntual que habla de la música, del tiempo. Él era músico, plomero, era, bueno, escritor, periodista, fotógrafo, el hombre de los múltiples oficios, pero sobre todo la escritura y la música marcaron su sentir, ¿no? Murió muy joven Daniel, en Madrid, exiliado. Y bueno, y cuando empiezo a trabajar los cuentos, encuentro que tienen una gran oralidad y que hablan mucho de La Rioja, que hablan de nosotros, que hablaban de mí, básicamente. Cuando digo que hablaban de mí, es porque hay una Rioja ahí que yo la seguí identificando, ¿no? Y además porque sus cuentos dicen un montón de cosas sobre temas muy duros, y lo dicen de una manera muy hermosa también, que te podés reír con eso, que te podés emocionar, que te podés... te lleva por lugares donde te hace vibrar, y eso es hermoso. Ahora que lo pienso, lo que estábamos grabando éramos nosotros. Al tocar, grabábamos esas viejas como si fueran música. Porque cada vez que suena el cuarteto Opus 16, se irán trasladando igual que vivas por el tiempo. Ahora mismo andarán ellas cual melodía por el mundo. Viena, Zurich. Lo que me pasó con los espectáculos es que hubo gente que me decía, bueno, a partir de estos cuentos que estás contando, lo voy descubriendo, ¿no? Gente que no lo conocía o que había empezado a leer sus libros y por ahí no había podido encontrarse tan lúdicamente como de pronto a través de la narración oral. Entonces eso generó algo muy lindo. Viajamos por todo el país, hicimos dos obras de teatro con cuentos, exclusivamente con cuentos de él. Uno se llama Unos duraznos blancos y muy dulces, y la otra obra se llama Para dos pianos. La hice con distintos directores de teatro y fue muy interesante porque me permitió además recorrer la Argentina, viajar a España dos veces con las dos obras, a la Universidad de Oviedo, y poder darlas ahí, darlas también en Madrid, en Alicante, en varias ciudades, y fue muy, muy hermoso eso. También Sevilla, bueno, fueron varios lugares, realmente nos trajo muchas satisfacciones la obra, porque además, bueno, llegamos a distintos públicos, y por ejemplo, Arpellone, que es un cuento que contamos en Unos duraznos blancos y muy dulces, es un cuento que también lo llevamos para las infancias en otro espectáculo que hicimos, que se llama Leo y cuento porque me encuentro, y lo volvimos como más musical todavía el cuento, y las infancias se súper prenden, entonces... Fue hermoso, porque además Daniel tenía como proyectos pendientes de trabajar para las infancias y no, finalmente no los pudo concretar. Si bien Daniel Moyano no era originario de La Rioja, abrazó esa tierra, la entendió y la amó como el que más. Esa territorialidad fue el fundamento de su obra, como nos sigue contando Paulina Carreño. La relación de Daniel con La Rioja... Fue una relación muy de mucho amor, muy profunda. Daniel eligió a La Rioja como su lugar en el mundo. Entonces, él venía de una infancia de mucha orfandad, boyando de casa en casa, de tíos. Recién se estabiliza en su adolescencia con su abuelo. Entonces, nació en Buenos Aires, creció en Córdoba. Decide venir a La Rioja con Irma para construir acá su hogar, su familia y su escritura, ¿no? Y La Rioja, él dice, La Rioja es América Latina. Cuando él se pregunta tanto y se siente, podríamos decir, tal vez, no sé si la palabra es tironeado, pero sí entendiendo que lo aborigen, lo europeo, lo criollo, esa mezcla es parte de su propia vida. Un poco podríamos decir que a través de sus cuentos y novelas se la pasa preguntándose o analizando todo eso, ¿no? Que, ¿quiénes somos? Y cuando reconocen La Rioja América Latina, a mí también ahí me da una clave de entender el lugar en el que yo vivo. Eso me parece muy impresionante. Es como un autor te puede llevar a entender algo que vos también te venís preguntando. Yo a Daniel Moyano lo siento como mi familia. Y es loco porque lo conocí de grande, lo conocí de grande, digo, a su obra, porque yo era muy chiquita cuando él volvió de España a grabar un documental acá a La Rioja. Y a través de, no solo de sus novelas, de sus cuentos, sino a través del diálogo con su compañera de vida, con Irma, con su hijo Ricardo, con su hija Marinés, uno puede también entender ese vínculo tan profundo que lo unía a La Rioja, y con sus entrevistas también públicas, ¿no? que se le ha hecho a través de su vida, donde él le explica lo que le generó La Rioja. Por suerte, para los que empezamos a conocerlo recién, Daniel Moyano recobra vida y su legado está empezando a expandirse, gracias a iniciativas académicas, teatrales y, sobre todo, gracias a los medios digitales como este podcast, porque, según Paulina... Moyano es un autor infinito, diría yo, porque cada vez que digo, bueno, voy a agarrar otro autor para analizar, él tiene tanto trabajado y tantos proyectos que tenía... Bueno, que es maravilloso. Y lo último que te digo, que me parece interesante que se sepa, que en Oviedo está el archivo más grande sobre Daniel Moyano en la Universidad de Oviedo, porque están todos los archivos que donó su familia. O sea, quien quiera estudiar los procesos creativos del escritor los puede acceder ahí, en la Facultad de Letras. Y en La Rioja hay una biblioteca que se llama Mariano Moreno, que tiene la colección completa con todos sus cuentos, sus novelas, todos los libros, que algunos incluso se han empezado a editar nuevamente. El escritor nunca volvió a establecerse en La Rioja y murió en el exilio en Madrid a los 61 años. Sobre esa vida de destierro hay un documental dirigido por Antonella Sánchez Maltese y producido por la mismísima Paulina Carreño. El documental se llama Despaisajarse, tras las huellas de Daniel Moyano en el exilio. El docu está disponible de manera gratuita en la plataforma YouTube. Y para despedirnos de La Rioja y Moyano, me gustaría que escuchemos su propia voz en esta entrevista de cómo toma anécdotas orales y las convierte en cuento escrito. Bueno, por ejemplo, yo últimamente estoy tomando anécdotas reales y transformándolas. Esta es una anécdota real que me tocó cubrir como periodista. Un presidente militar Onganía, concretamente llego a La Rioja para declarar la provincia piloto y esperaban la guardia personal de él, la policía, los bomberos, los ángeles, todos estaban esperándolo. Y en la radio, el edificio de la radio, que era un edificio de planta baja, el Sereno, a quien le habían permitido criar unos pollos, unas gallinas, porque no le podían pagar mucho sueldo, era una casita de planta baja, le dijeron, esconde esas gallinas, ¿cómo va a ver el presidente unas gallinas? Entonces, cuando el presidente estaba por responderle a los periodistas, entre ellos yo, y el locutor que hablaba como a la gente de Buenos Aires, pronunciaba las R's muy arrastradas, decía, en este día rutilante que nos visita el presidente de la República, señor, ¿qué nos puede decir usted? Y el general estaba ahí muy serio, y tenía labio leporino disimulado por un bigote. ¿Qué nos puede decir usted del problema crucial que afrenta el mundo en estos momentos? Y en ese momento, un gallo había saltado la valla protectora, había escapado de la cárcel donde lo tenían, un gallo rojo, hermoso, una cresta ardiente, un gallo gladiador, pegó un salto a la altura del micrófono y dijo, en lugar del presidente, cuando el presidente carraspeó para hablar, en los 20 millones de hogares que había en ese momento en Argentina, 20 millones de habitantes, se oyó el kikiriki, que fue la respuesta del presidente, que indignado, interrumpió la conferencia de prensa y todos salieron de ahí desesperados. Corrieron al gallo para matarlo, porque el gallo había huido, pero el canto del gallo, por las ondas hercianas, que viajan creo que a la velocidad de la luz, cuando el presidente llegó al aeropuerto, en sus 7 coches, el canto del gallo ya había ganado el espacio exterior. El canto del gallo era una especie de plegaria. El canto del gallo quería salir del degolladero. El canto del gallo quería que lo escucharan. Abecedario latinoamericano. Soy Claudia Estela, cuento cuentos, escribo también, vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Les quiero dejar unas recomendaciones de autores, autoras de aquí. No son libros nuevos, pero sí son nuevos para mí, porque no hace mucho los he leído. Este libro, el primero que les quiero dejar, se llama Tan Temprano y es de Florencia Gattari. Yo había leído de ella algunos libros para niños y niñas y me sorprendió mucho este libro, que es apenas un poquito más grande que la palma de mi mano. Es un libro crudo y de una belleza increíble. Cuenta algo muy duro, como es el suicidio del hermano, de la autora, y me parece que el gran desafío entonces de ella fue decidir qué contar, qué no contar, cómo se puede contar algo tan tremendo, cómo se puede encontrar palabras para contar algo tan tremendo sin explicar. Me parece que eso es lo que plantea también el libro, además de contar una vida o parte de una vida, plantea esto, ¿no? La posibilidad de contar algo trágico, de encontrar palabras para contar algo tan íntimo y tan fuerte. Después les quiero recomendar un libro que se llama Y dormirás 100 años, de Sebastián Vargas. Es un libro que se editó hace un tiempo, pero que ahora se reedita este 2026. Se está reeditando por una editorial pequeña que se llama La Gran Nilsson y me da mucha alegría que así sea. Es un libro que lo conocí primero en la oralidad a través de una colega narradora que había elegido varios de sus microcuentos para contar y me lo presentó. Y tiene variaciones sobre la historia de La Bella Durmiente. Son variaciones como si fuera una banda de música, ¿no? Que justamente se permite jugar con variantes de una canción conocida. Y las variantes son insólitas, divertidas, nos plantean un montón de preguntas. Me gusta cada tanto agarrarlo al azar y abrirlo y a ver con qué me encuentro, y hago lo mismo con los talleres, a veces lo llevo y jugamos de esa manera y siempre provoca nuevos textos, la producción de nuevos textos. El tercer libro que les quiero recomendar es un libro de historietas que se llama La Barranca de la Muerte. Es de Javier Velasco y Está editado por Maten al Mensajero. Velasco es el ilustrador y el escritor de estas historietas, que son muy sencillas, con un dibujo muy de líneas simples, es en blanco y negro, pero que captura algo maravilloso. Es un adulto que está escribiendo, pero captura de una manera única una mirada de niño. Cómo miró este niño, que es el que va narrando, cómo miró ese barrio, cómo miró las casas, cómo miró la gente, la relación con el juego, con los otros, con la historia del país en ese momento. Me parece un libro que es una belleza. Bueno, esas son mis tres recomendaciones. Nos llegan estas recomendaciones desde Buenos Aires, en la voz de Claudia Estela, que, por cierto, tiene un libro de poemas precioso, emotivo, que se llama Hoy vi nevar, que te lo puedes leer del tirón. Y en un sondeo rápido, gracias a la internacional producción de este podcast, hemos consultado sobre los imprescindibles de la literatura argentina a los propios argentinos. Aquí no se trata de hacer ningún ranking porque ya sabemos que hay gustos y disgustos para todo y para todos. Algunas personas nos hicieron llegar el nombre de sus escritoras y escritores favoritos desde ciudades como Rosario, Buenos Aires, Posadas, Mendoza o del pueblo andino en la provincia de Santa Fe. Ahí les va. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Bioy Casares, Roberto Arlt, Silvina Ocampo, Liliana Bodoc, Selva Almada, Mariana Enríquez, Pedro Mairal, Ana María Shua y Juan José Sáez. Y también algunas personas me destacaron que el Martín Fierro de José Hernández es como el texto sagrado capital. Y también mencionan, por ejemplo, a Leopoldo Lugones como un referente poético. Hasta aquí este paisaje sonoro literario por una partecita de la amplia geografía argentina, en la que surcamos senderos riojanos con la obra y vida de Daniel Moyano y las palabras poéticas porteñas de Claudia Estela. La música utilizada en este podcast son de Gabriel Lema, así como recursos musicales de Freesound. También pudimos escuchar una chaya, la música tradicional de La Rioja, Chayita del Vidalero, en la voz e interpretación de Chito Ceballos, Luis Amaya y Domingo del Cura, una grabación de 1967. También contamos con recursos sonoros a partir del documental Despaisajarse, de Antonella Sánchez Maltese y Paulina Carreño, una producción de Multimedios UNLAR de la Universidad de La Rioja. Gracias por escuchar y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo para seguir transitando por senderos literarios en este abecedario latinoamericano. Abecedario latinoamericano. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad.